Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajamos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Me parece otro miércoles más aquí en Radio Box 102.9. Qué ganas que teníamos de estar. Hoy tenemos una transmisión más de Melómanas Sueltas. Estamos en nuestra casa para compartir y disfrutar dos horas de música. Americanos, americanos rock, música country, música de los 80. ¿Tenés ganas? Vení y compartí mientras haces tus cosas, mientras viajás, mientras volvés a casa, retomas tu tarea, como sea. Tenemos una propuesta y es escuchar música. ¿No es cierto, señorita Jack? Sí, señora Mona. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mona. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy tenemos un día gris. Bueno, como todos estos días, ayer hubo un día de sol, pero un poquito... mucho viento, mucho viento, mucho frío. Bueno, yo digo porque tuve que trabajar, vio, en la calle. Y un día en la semana le tocó trabajar. No, tuve esta semana. Bueno, un día. Estaba un de día, parte todo, enferma. No, aparte todavía estoy, así que bueno. Está pachucha. Estoy pachucha, pero bueno, no importa, pero no me iba a perder hoy aquí en Radio Box 102.9, como todos los miércoles, para disfrutar dos horas de buena música, de buena onda. ¿Qué le parece, doña Mona? Es lo mejor. Sí. Tenemos ganas. Así es, así que si nos quieren escuchar, nos escuchan por www.fmradiobox.com o pueden bajarse la aplicación a su celular y llevarnos donde quieras, donde estés, donde te guste estar y disfrutar, como todos los miércoles, como dijo Mona, de la buena música, de los buenos americanos en todos sus estilos. Así es, vamos a empezar con música de ayer, de hoy y de siempre. Así dice. For my next number, I'd like to return to the classics. Tonight. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. She walked in mean and drunk about quarter to four. Yeah, she threw down that ring and she stumbled in through the door. I said, girl, what is it you're trying to do to me? I've been working like a dog every damn day this week. Well, she said, I'm getting a little tired of you when you're running around. Como dice el señor, ya que está, voy a ir a tomar. Ay. El señor del country dijo, voy a ir a tomar. Y bueno, si la nada funciona, no hay drama. ¿Te imaginas si el día que yo tome? Oh, estaríamos todas de fiesta. O me quedo dormida, no sé, una de dos. O sos una marmota, viste, sí, que algunos toman, se duermen, así. O se ríen. Sí, no sé cómo me pintaría, mira. Pero bueno, el tema de la bebida es algo desconocido para mí. Hoy, en las efemérides, 26 de junio, es el Día Internacional del Bosque Tropical. Este día se dedicó por la intención de la preservación de los bosques tropicales. Se celebra con el objetivo de fomentar acciones sustentables, se dice, con el medio ambiente, usando recursos naturales. Esta iniciativa es de gran importancia en América Central, América del Sur, Asia y África. Y bueno, vamos a ver si algún día los seres humanos tomamos conciencia de lo importante que es cuidar y preservar la naturaleza, cosa que hasta el día de hoy no se viene haciendo bien. Así que, en fin, en las efemérides. También tenemos que recordar que hace dos días atrás, 24 de junio, era el día de Carlos Gardel. Sí, señora. Se celebraba el día del automovilismo por el día del Chueco, Fangio. Bien. Y bueno, y se conmemoraba la desaparición del cantante Rodrigo. Ay, nuestro rubio. Tu rubio. No, porque se tenía el pelo de celeste. De verde, lo de vi. De verde, de color. Vi la película. Vamos a decirle un arco iris. Sí, vi la película que hicieron, la que se estrenó hace sí, poco. Sí, yo también la vi. La muy, vi. No, no me dijo nada, pero bueno. Sí, a mí también. No dudo de todo lo que presentaba la película, pero sí, obviamente no estaba como muy, muy buena. Ahora me enganché con la serie de Monzón. Ay, sí. La voy a ver, porque empezaron a dar la señora sí, empezó en cable. Hace poquito, así que estoy enganchada. Dije, la voy a ver, pero no me acordé qué día la daban. Sí, está los ¿cuándo lunes. Empezó? El lunes. Este lunes o el anterior, y bueno, estoy enganchada con... Yo sabía que iba, vi la propaganda que le van a dar y me olvidé. He visto los primeros capítulos, la verdad que está muy bien preparada la película. Se sigue una secuencia, si bien no está a modo cronológico, pero está muy bien presentada la película. Me gustó. Hasta el día de hoy me gustó. ¿Gustó o no gustó? ¿Gustó o no gustó? Ya hemos pasado las líneas telefónicas para que se puedan comunicar. No, señor, la podemos pasar si porque usted la quiere. No, ¿la puedo pasar? Por favor, hágame el favor. Me dio el ok, así que vamos. Sí. Vamos a los teléfonos. 4200-6511. Nos pueden llamar o mandar un mensaje al 1164-007047. Así que bueno, nos pueden escuchar en la www.fmradiobox.com, aquí por Radio Box 102.9. Así es, tenemos mucha gente que está del otro lado conectada, sabiendo que hoy es día de melómanas sueltas. Sí. ¿Y qué hacemos nosotras? ¿Qué es lo que hacemos mejor? Aparte de hacer lío. ¿Qué es lo que hacemos mejor? Pasar música, señora. Totalmente. Y que es lo mejor que tenemos. Vamos a hacer eso. Seguimos. Waar ik denken kan, mijn gebed voor mij, de wereld waar ik...

ponerse de acuerdo es lo principal. Dos temas, ritmo medio de estos nórdicos extranjeros de allá donde no se entiende mucho. Muy linda melodía. ¿Le gustó, señorita maestra? Me encantó. Ay, qué lindo. No me gustó, me encantó. Qué lindo. Aparte es un hermoso clásico para bailarlo. Muy bien. Son bien marcaditos. Sí, sí, eso me gusta, que sean, son excelentes temas. Sí, la verdad que sí. Sí, señor. Muy bien, tenía para comentar algo que a mí me había llamado la atención durante la semana y que tenía ganas de compartir con ustedes, que aquí en la ciudad de Quilmes, a partir del 7 de junio de este mes, se acordó en la justicia la reglamentación y la prohibición de la tracción a sangre. Este comentario viene porque yo soy muy bichera, muy animalera. Entonces, el tribunal que entiende la causa y la iniciativa, la Asociación Civil de Caballos de Quilmes, considera que existe una falta a la cual existe una ordenanza por la cual se puede imputar a alguien por el maltrato y la tracción a sangre. Sigo esperando algún día que se prohíba de manera cierta y certera esta mala actividad para los animales, porque la verdad no se lo merecen, son bichitos del señor. Muy bien, o sea, está prohibida la tracción a sangre en la ciudad de Quilmes. Buenísimo, aplauso para todos los bichitos. Así se hace. Que tanto amamos. Bueno, voy a dar unos saluditos, ¿qué le parece, señora? Por favor. ¿No han dejado saluditos? Sí. Voy a agradecer, como siempre, a José María. Ellos siempre ponen nuestras gráficas, sí. Así que son muy amables y siempre nos escuchan. A Marta Tarifa. A Pablo Yosaxi, gracias, Pablo. A Rolo Gómez, estará durmiendo o no. A nuestra amiga Ana Lidia. A Daniel, que dice que nos está escuchando y qué hermoso tema, dijo. Muy bien. Dice, buenas tardes, excelente tema. Muchas gracias por escucharnos. Ana debe estar con su nietita, sí, ¿no? Creo que hoy subió una foto hermosa de ella. Cada día más linda. ¿Sabes? Cada día más hermosa está, eso es verdad. A Silvia, nuestra Silvia Porrino, te mando un beso, así que espero que nos esté escuchando. A veces no puede, pero bueno, y está. Así está. Que, son como el sol, siempre están. Siempre están. La fábrica de Playmobil, al Marza. Ah, Marza, nuestro amigo que hoy no vino, no nos acompaña hoy, pero no. Bueno, él está trabajando. Así que besos a todos y gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado. Así muy agradecida. También tenemos a Natalia, nuestra amiga, y Diego Muro. Diego Muro. Están escuchando. Sí, él también subió nuestra gráfica, así que gracias, Diego, muy amable. Y saludos para los dos. Un beso enorme. Gracias, Natalia, como le decimos. Así es. Dentro de un ratito te doy un mensajito de parte de Diego Muro. Presta atención lo que te voy a decir. Ahora vamos a seguir con la música. In the wind. Memories are alone Radio Box 102.9. Tu música. Despedimos este bloquecito con Tennessee. Temazo, temazo. Hermoso, hermoso. Me encantan, aparte los tenis. ¿Cómo que no, señora? Sí. ¿Sabe el día de quién? 26 de junio, el día nacional de qué es. ¿De qué es? De los friolentos. Ah, es mi día. ¿Tu día? Creo que yo siempre tengo. Como el niño. De frío, sí. Sí, no, el tuyo no. Hoy es el día del friolento, señoras y señores. Así que le mandamos un abrazo, un saludo y una bufanda a todos los friolentos. A todos los friolentos. Bueno, ¿usted ha notado las bajas temperaturas de estos días? ¿O no? Sí, sí, señora, sí. ¿Cómo sí, que no? Me tuve que poner apestosos. ¿Yo? Todos estamos apestosos. Claro, tenemos que ponernos ponchos. ¿Te acuerdas de los ponchos que se usaban antes? Bueno, vamos a tener que poner esos ponchos con las gorras que tenían las orejitas acá. ¿Viste ese gorro de lana que tenía? ¿Se veía solamente esto? Y se ponía así. Bueno, lo odiaba. Eso. Y las poleras las odio. A mí no me gustan las poleras. No las puedo usar las poleras. Yo no me pongo polera ni en pedo. ¿Por qué no puedo tener el cuello abrigado? Es feo porque por eso debe ser que también me enfermo, me resfrío. Pero veo que yo me enfermo una vez al año, nada más. Menos mal. Después lo demás es normal en menos mí. Mal. No, pero que levantes fiebre o te tires. No. Mira, es rarísimo. Es raro que yo me enferme, pero bueno, el año pasado me agarró lo mismo también. Pero es muy raro. Pero bueno, estábamos hablando con Mari que sí. Mucho tiene que ver la humedad y el clima tan tedioso que tenemos. Tenemos un cambio muy brusco. Sí. Pasamos de humedad que hace calor y después al otro día que tenemos un frío bárbaro que sí. Te cae la gotita de agua fría. Tal cual. Bueno, por eso hay que cuidar mucho a los niños también, a los más chiquititos. Y a los adultos mayores. Sí, también, así que mantenerse abrigadito, calentito, lo más posible, no salir con estas temperaturas altas. Bajas, ¿no? Porque son bajas. Tal cual. Hablando de cuidados, está frío cero. ¿Qué quiere decir esto? Presta atención, si tenés para anotar un lapicito, algo, en un papel, en la heladera, en la pared. Si ves una persona en situación de calle y tenés ganas de ayudarla, aquí en la ciudad de Buenos Aires podés marcar el número 108 y recurrir a alguien. En La Plata, por ejemplo, tenés el número 103. Es así. Si ves a una persona en situación de calle, marca el 108 a ver si le podés dar una mano, ya que el frío está bastante cruel y hay muchas personas con diferentes necesidades. Vamos a dar un granito de arena que no cuesta nada. ¿No es cierto, señorina? Tal cual, señora. Es así. Es así. Como usted dice. Hay que colaborar. Y hablando de colaborar, nosotras siempre hablamos de un amigo que se llama Diego Muro. Hay que colaborar con él. Hay que colaborar con él. Mira, Diego trabajo. Muro es un trabajador de la hostia. Él se dedica a hacer reparaciones, a hacer plastificados, pintura, albañil, carpintería. Mira, todo lo que necesites, haceme el favor y comunícate con Diego Muro. ¿Por qué? Por varias razones. Estaba hablando el otro día con él y más allá de que se dedica a hacer pinturas, tenés la posibilidad de tener un gran descuento en la compra de la pintura. Así que haceme el favor, si necesitas, aunque sea para averiguar, comunícate con Diego Muro al 11-63-01-33-24. Te lo digo otra vez, 11-63-01-33-24. Podés comprar la pintura con un hermoso descuento, ya que todo está elevado en los precios, y te hace el trabajo si así lo gustaras. Cualquier cosa, te comunicas con él y lo podés tener. Muy bien, como las palabras empiezan a sobrar, queremos más música. I was made for you. I was made for loving you.

Así es, las 4 y 3 minutos. Vamos a seguir disfrutando de estos hermosos temas. ¿Qué les parece? Hoy es... Bueno, creo que ayer cumplió años Carly Simon, sí. Sí, ayer cumplió años. Canceriana ella. Sí, señora. Mira vos. ¿Qué voz que tenía esa mujer? ¿O tiene? Porque no está viva todavía. Digamos que le dicen contra alta, algo así. Ah, sí. Es una voz grave, dicen que no, que casi la mayoría de las mujeres, o cuatro, tienen, no todas, no todas. Así que bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar tema de ella. Dale. Día sumamos algo distinto. Cada día te activamos con la mejor música. Radio Box 102.9. Invierno 2019. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, pam. Bueno, ¿cómo va? Ya han pasado 10 minutos de la segunda hora, el tiempo pasa volando, nadie lo dijo eso nunca. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Esa, no, yo no. Yo sí. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Es inevitable no llegar a la vejez. Pero hay que poner la actitud. Pero sobre todo la... Ah, como me dijeron el otro día en el trabajo, ¿qué actitud que tenés? Por supuesto. Yo dije... ¿En serio? ¡Wow! ¡Te vas a contar! ¿De qué vale que te pongas make-up, que te hagas y si no le pones actitud a la vida? Hay que ponerle actitud a la vida. Sí, mi compañero de trabajo me decía, pero estás distinta. Me dice, ¿qué te pasa? Bien, bien, así que bueno, contenta, señor. Bueno, ¿qué le parece? Seguimos con un día gris, lloverá, como dicen. Estábamos mirando que el fin de semana se acerca la lluvia. Va a llover viernes, sábado y domingo. Así que, vamos, hay que descansar, no hay que salir, como dije, no hay que tomar frío, hay que recuperarse para estar mejor. No, señora, ¿y usted cómo está de su...? Yo muy bien, tuve que ir a la alergista me terminó dando comprimidos de algo de corticoide y finalmente mi voz ha vuelto. No solamente la voz, sino que vuelvo a escuchar y algo de olfato ya estoy teniendo. Opa, ¿cómo los perdidos? Sí, porque no sabe, el otro día había hecho chorizos a la pomarola y se me estaba quemando y yo no sentía olor. Entra marido... Y me dice, algo se está quemando. Y vos dijiste, ¿qué se quema? Yo dije, jódeme, estoy acá y yo no siento nada. Así que era una complicación. Bueno, ya por lo menos su olfato volvió. Ha vuelto. Su voz volvió. Sí. Y su marido la tiene que aguantar ahora. ¿Quiero que le grite? Yo le grito, ¿eh? ¿Me quiere gritar? No, Mire que Carly Simon, pero yo tengo unos altos también. Ella tiene unos bajos. Bueno, esta señorita cumplió años ayer. ¿Quién? Carly Simon cumplió ayer 25 de junio de 1945. Ella, 60. ¿Nació en el 45? Ella no, nació 70. En 1945 nació, señora. El 25 de junio ella tiene más año, ¿no tiene? 74. ¿Eh? 74. Claro, pero ella... A inicios de los años 60, dice, ella y su hermana Lucy formaron un dúo, los Simon. ¿Sí? ¿Es estadounidense ella? Ella es estadounidense, sí señora, de Estados Unidos. Ella es cantante y fue una de las artistas llamadas confesionales por su estilo musical y sus letras biográficas. Más populares de los años 70, 80... Y tiene un tipo de voz contralto, como habíamos dicho. Claro. Así muy es. Hermosa voz. Por eso. Y como dijo usted, ella tiene 74 años. Y está bien, ¿eh? Es una linda mujer, una rubia. Según sus datos, hermosa. ¿Ella sigue cantando o no se retiró? No, creo que no se retiró todavía. No, señora. Mire vos. No, mira no. Vos. Por ahora no. Carrerón esa señora. Pero es en sí, es una rubia, una linda rubia, digamos. Así es. Ponele. Bueno, es cantante. ¿Qué le podemos pedir? Bueno, seguimos con la música. Dale. Señora Mona, ¿qué dice? Que chi, que chi. We'll be right back. made of gold. I sing in delight. Emotions for real. We dance to the beat. The power of love is all I need. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. So you caught a glimpse. truth. Oh, but that don't make it right to be wanting me tonight when your thoughts are unlucky, changing all the time. But is it true that I could never take her place? Oh, but I can read your mind for the things you hope to find when your thoughts on love keep changing all the time. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. ¿Usted sería capaz de romper las esposas? Si tengo, como ese muchacho. Si tengo fuerza, sí. Pero como soy mujer, no creo que tenga esa fuerza que tiene ese animal que está ahí. Fuerza, es un animalito, ¿viste? Porque aparte, ¿viste que todos los petizos hacen fierro, hacen gimnasia, hacen todo? Bueno, yo tengo un amigo que hace fierro, que hace gimnasia. ¿Y? No es petizo, es alto. Estoy jodiendo. No, hablaba de este animalito que tenemos acá, es un personaje que estábamos viendo ahí. Se hacía el machote, viste, yo me saco las pasado de rosca, me parece. Pero tenía de todo encima, me parece. Tenía que de sí. todo, tenía vino, tenía un poquito de, creo que fumó. Justamente por fumar no creo que esté en ese estado, pero estaba muy sacado. Estaba ponderando que está libre este señor, que golpeó a la pareja. Novia, sí, golpeó a su novia. Lo vienen a detener, rompe las esposas y se va. Y está libre. ¿No viste que se fue? O sea, la verdad que este país está para todo. Este país está para todo, señora Mona, es una pasada este país, la verdad. Si seguimos así, un señor denunciado por abuso por violación de dos nenas está libre. Está libre también. Sí, eso que se decía. En fin. Aparte, bueno, la chica acá muestra un tremendo golpe que tiene en la cara, que le dio, y moretones en la pierna y todo. Y no lo metieron preso. Dios mío. Pero bueno, así seguimos. En fin. Pero mejor, ¿qué le parece? Mejor es la Vamos música. Vamos con lo nuestro, porque disfrutamos que la hora pasa rápido, señora. Sí. Así que seguimos disfrutando. ¿Qué le parece a usted? Por favor. Música. I'm

Madrid, pero hoy no encuentro la ilusión que me quemaba dentro. Nada más llegar a esta ciudad que nos devora. Dime dónde estás, que te quiero ver y dejar pasar esta mala hora. Hasta que la luz se haga esta madrugada. Quiero despertar porque no puede ser verdad esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar. Esta noche de angustiosa calma. Quédate conmigo hasta que la luz se haga. Esta noche oscura de Michoacán. ¿Cómo anda, señorita? Michoacán es el... Muy bien. Parece acordar a Jorge Ibáñez. ¿Cómo anda? Muy bien. No me hagas reír, por favor. No le hacemos reír. Que se me descose. Ah, no, no era costura lo suyo, era que le agarra la tos. No. Eso mismo. Me hace reír, aparte, no está bueno. Hoy a la tarde... Se ha tomado un tecito de jengibre con limón y miel. Ella me sirvió. Ay, sí, hermosa. Fui tempranito a su casa. Me metí hoy. Cargar un pendrive. Y me encima tiene virus y ahora no. Bueno, estamos pasando temas, por suerte, que tenemos en nuestra carpeta de melómanas, así que sacamos tema de ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero gracias por... Por las pizzas, que estaban muy ricas. Gracias por el té, que me hizo bien. Y me dio un poquito, un poco de jengibre. Sí, me lo traje. Hace así muy que bien. Ahora cuando levanta las defensas, levanta la temperatura corporal. Sí. Es muy bueno para la garganta. Ah, buenísimo. Calma la tos. Vio que yo siempre tengo problemas con mi garganta. Y usted que me dio me dio jengibre. Silvia, que me dio limón, parezco esa, ¿viste? Que anda por las casas. Ahora te falta ir a otra casa y gustaré la miel. Ahora paso por otra casa, ¿viste? Que me dé, ¿cómo se llama? La miel te falta. La miel. Ah, tengo que comprar miel porque me quedé sin miel. Y si no, lo tomas con limón. Me quedé sin miel, no, pero ahora llego a casa. No, bueno, soy dulcera, como yo lo tomo todo amargo, ¿no? No, no, claro. Yo no, tampoco soy tan dulcera, pero si la miel la hace miel, bien, sí, te calma, te lubrica, voy y la me compro la miel. Uh-huh. Sí, tengo, así que no hay... ¿Qué tengo? Eso sí, no me traigan. No tengo, dice. No, pero le faltaba el jengibre. ¿Quién dice que no cante? Dice que no cante. Ah, qué malo, ¿qué Carlos le Rose. Cantar a Carlos le Rose? Mandamos saludos, Carlos Rose. La felicidad. Ja, ja, ja, ja. Ah, dijo que no cantemos. Que no Ah, ¿no? No, no sé, él dijo que no cantemos. Nos reta Carlos Rose. ¿A vos te parece? ¿A vos? ¿Podemos permitir eso? No podemos permitir. No. Pero ya va a venir. Ya va a venir. Espere que se me está muriendo, pero ya va. Ya va a aparecer Carlos Rowe en nuestro programa. Bueno, esperemos verlo pronto. Habíamos dicho que iba a venir, pero bueno. Y vamos a ver cuándo empieza su programa y así podemos ir, las melómanas. ¿Qué dice Carlos? Algo deslizó por ahí el otro día de un programa. Creo que tenemos próximo un evento también de el 7 de julio. Y pero bueno, creo que su programa. ¿Será cuestión que venga a comentarlo? Sí, sí, ¿por qué no, señor? A ver si lo esperamos el miércoles que viene y viene acá a anticipar su programa o su evento. Su evento, su próximo evento, ¿qué dice? Así que bueno, esperamos un mensajito. Muy bien. Así es, así que... ¿Qué tiene que hacer usted ahora? ¿Qué tengo que hacer? No sé, ¿qué música? Y dale. Disfrutar. Entonces hagamos eso. ¿Eso? Sí. Pimeytenuo varjo tuoneeseen, en unta saa, sua vain aattelen. Ikävää, kipeää, kannan sisälläin, silt kadotin, yöhön vajosin. Miestä kaipaavaa vain muistot lohduttaa. Mä putoan unin kauneimpiin, hetkiin menneisiin. Kun kanssa sulla sain taas katuvan öisiin maisemiin, päivin eilisiin. Yhteisiin unelmiin mä putoan. Mielessäni näen, kun ääriviivas piirtyy pimeään. Kuin hymyillen, hyväillen, oisit sylissäni. Sinut kadotin, yöhön vajosin. Miestä kaipaavaa vain muistot lohduttaa. Mä putoan kauneimpiin hetkiin menneisiin, kun kanssa sulla sain taas katoan öisiin maisemiin, päiviin eisiin, yhteisiin unelmiin mä putoan. Unin kauneimpiin hetkiin menneisiin, sulla sain taas katoan öisiin maisemiin, päiviin eilisiin, yhteisiin unelmiin mä putoan. shit about us driving in a Chevy in a no man's land long ago. And I remember how we laughed and passed the time, recalling places where we went and people that we'd known. Changed, our dreams have died. The endless summer that we shared is so long gone. There are only pieces of our life, same as broken glass. Still the memories appear as I look in the black summer sun. Black summer sun. No more, there will come a time that we're no longer young. Longer young. The thought of you and me driving on a dusty road with no soul around, just go up in smoke once more. Gives me the courage and the strength that I need to believe that the times we shared in my mind were so real, were so real. And I'm staring at my black summer sun. 'Cause there'll come a time it'll shine no more. There'll come a time that we're no longer young. Longer young. Now I will say what's been said before. If you ever love, you don't want more. But if that love won't last, you'll get a second chance to find your way and make it through someday. So I'm staring at my black summer sun. 'Cause there'll come a time it will shine no more. There will come a time that we're no longer young. Hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4200-6511. Medicamentos de la abuela. Estamos con los quesitos, las infusiones. Sí. Estamos hablando de los beneficios. Estamos oliendo el jengibre que tengo en polvo. Sí. Y me entró por la nariz, así que me dio. Como que me endrogué, ¿viste? No, pero era para hacer té. Ah, no es para. No era para. ¿No es para aspirar? No era para yo eso. Yo pensé que era. Estaba, ¿viste? Le dimos de probar a Damián y te quedó así. Sí, quedó dado vuelta. No, estamos volviendo a la esencia, cuando te duele la pancita, ¿qué te podés tomar? Claro, como la abuela, digamos. Recomendaciones de la abuela. Igual a nuestro operador. Sí. Correctivo. ¿Cómo se va a dar esos atracones? Y él no puede, más cuando tiene una persona mayor, ya está viejo. No puede comer chocolate, no puede comer grasa, salame. Y todo junto ni hablar. Es un salame. Es un salame. Es un salame. Él dice que practica canibalismo porque come salame. Y él lo dice. Sí, él sabrá. Nosotras no vamos a discutir. Pero es verdad, los tecitos, las infusiones vienen muy bien. Aparte, todo lo que sea así natural es lo mejor. Es lo mejor. Así que hoy me hago un tecito de jengibre. Uh-huh. Tengo limón, tengo tecito, me voy a comprar la miel y me hago una amiga que te ofrezca la miel. Silvia ya me dio limón. Claro, no abuses tampoco. Yo te di el jengibre, otra que te dé la miel. Y bueno, le voy a decir a Gaby, que Gaby, quiero limón. Necesito miel. Quiero miel. Y ella capaz, ¿viste? Ella me da, no tiene drama de darme. Gaby, sí, es una amigaza también. Una amigaza como usted. Mire qué lindo cómo te cuidamos las amigas. Sí, porque ella solita vino y me dice, ¿querés un tecito? Sí. Bueno, ese tecito me hace mientras que sea mimos, obvio que son bien recibidos. No, aparte, está bueno aprender y incorporar cosas, señora, que a uno le hacen bien. ¿Por qué no? Está ¿por qué no? Bien. Siempre hay que aprender. Hay que aprender. Bueno. Bueno, son las 5:45, señora. Pasó la hora rapidísimo. Estamos disfrutando de la música y vamos a seguir antes que terminemos. ¿Qué le parece? Me parece está bueno. Excelente, 10. Felicitamos. Je t'en prends que nous faisions ensemble. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Él me decía, se burló de mí y del amor que le tenía. Fue pura fantasía lo que yo vivía. Lo que me enoja es que yo ni en cuenta lo tenía. Tema. Lo amo. Lo amo. No, no recuerdo en este momento quién es, pero me encanta. Me encanta. Es que me gusta mucho. Para bailarlo. Sí. Que es como tema americano rock. Sí, exactamente. Así se baila. Americano rock. Que me encanta bailar el americano rock. ¿Y a usted, señora? A mí me gusta, sí. No me hace bien, pero me gusta. A mí me gusta bailar todo. Menos polka y chamamé. Me gusta. No, todo. A mí chamamé no, por favor, bailar cumbia chamamé. Cumbia poquito, pero si vamos de jarana, vamos a bailar no, cumbia. Si mientras sea para divertirse, sí. Hay que bailar música, cachengue, porque me gustaría si no, bailar es como tango. Ay, es muy lindo. Es lindo bailar tango. Tan fino, bachata, tan delicado. La bachata. Me gusta la bachata. Me encanta la bachata, pero tenés que bailarlo con alguien que sea, digamos, de confianza, que tiene que ser tu compañero, sí o sí, porque es como que mucho roce y no se baila con cualquiera. La bachata no, aunque la bailan con cualquiera, ¿no? Pero, qué sé yo, ¿será que uno más vieja, viste? Como más... Puede ser. Pero no es para bailarlo con cualquiera. Así es. El tema es danzar y expresarse a través de la música. Sí, ¿cómo que no? Es aparte lindo. De lo mejor, bailar, disfrutar. ¿Usted va a retomar sus clases de americano? Sí. ¿Le gustaría? Me encantaría. Bueno, ahora está pachucha, pero le gustaría algún día. Ahora está pachucha, pero sí, me encantaría algún día. Yo la conocí tomando clases a usted. Siempre fui. Con Silvi dije, ¿pues cuándo se va a recibir? Sí, el otro día me dice, pero ¿cuándo te vas a recibir? Hace un año y pico que no voy a clase de americano, pero sí me gustaría retomar mis clases. Siempre me gustó. ¿Usted sabe sí, que siempre aparte sabe, sabemos que le gusta bailar. Así es, señora, me a la señorina. Claro. ¿A quién? A usted, señorina. Ah, usted es una señorina. Ya nos queda 3 minutos. Nada. Así que nada. Así que, ¿qué les parece? ¿Nos vamos despidiendo? Ay, tiene razón, sí. No me había percatado de ello. Por eso, nos vemos el miércoles que viene, dentro de 7 días, aquí por Radio Voz 102.9, como todos los miércoles, para disfrutar de estas 2 horas de buena música, buena onda, buena risa, que lo mejor que hay es bailar, reírse, disfrutar de la vida, aunque la vida a veces nos pone... Te da un cachetazo. ¿Qué querés? Cuando te da un cachetazo. Es así, la vida es así. Te levantás, te caes. Y bueno, y el que quiere permanecer caído, que se quede caído. Ah, yo voy y lo pateo, ¿eh? Yo también. No tengo problema, yo voy y lo pateo. Voy y le pateo el trasero. Así que bueno. Así que nos vemos el miércoles que viene y buen fin de semana. Y ojalá que no llueva. Ojalá. Buen fin de semana para todos. Gracias por estar del otro lado. Le mandamos un beso, un abrazo y. Pórtense. Como quiera. Chau, chau. Se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar.